Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Les doy la más cordial bienvenida. Esta edición es la número 2384, hoy miércoles 6 de abril, como siempre, ombligo de la semana ya. Momento en que todos empiezan a desestresar y empiezan a salir a tomar el cafecito, la cervecita y viendo a dónde van a ir y qué van a hacer el fin de semana. Así que les deseamos que estén teniendo una linda noche, la noche de hoy. Y bueno, estamos con el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y Ricardo Tapia como nuestro community manager, el chico estrella. ¿Cómo le dices, René? El chico maravilla. El chico maravilla. Y bueno, me acompaña también a la conducción del programa René Bernal. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, Laura? Buenas noches al auditorio. Y bueno, empezamos este programa con la canción Everything Zen. Esta es la canción con la que debuta la banda británica de rock alternativo Bush. Así como a pie del presidente, expresidente de Estados Unidos, Bush. Y que en maya también significa Bush, ya sabes. Bueno, qué. Bueno, pero Bush es Bok, B-O-X en maya, ¿no? ¿Tu Bobosh? Ah, perdón, es Bobosh. Esta canción estuvo de moda en 1995 y es del álbum 16 Stone. Ya sabe, aquí buena música, buenos temas. Tenemos un tema interesantísimo para usted que, si es emprendedor, este tema le va a interesar muchísimo por las facilidades que nos van a ofrecer nuestro invitado el día de hoy. Recuerde el consejo de siempre, no le cambie, quédese con nosotros. Le traemos, aparte del tema, el tibia del día de la semana y, como siempre, el humor que ya sabe que nos caracteriza para acompañarle durante una hora de programa. Así es, mi querido René, y precisamente pues las novedades que están surgiendo en la ciudad. Y sí, el tema de hoy es el negocio de las oficinas virtuales. Y bueno, ahorita les voy a presentar a nuestro invitado, pero antes déjenme darles una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Fíjese que en estos momentos de la economía, pues qué mejor que tener una inversión segura como un hogar. Así que estas residencias de Avenida Yucatán traen este nuevo concepto que se llama llave en mano. Y bueno, ahorita les explico de qué se trata, ya que es este nuevo desarrollo del lujo del grupo Sadassi, ubicado en el norte, nororiente de Mérida, ahí muy cerca de Altabrisa, cerca de los hospitales, cerca de las plazas, antes del anillo periférico, estando siempre dentro de la ciudad. Y bueno, es una excelente ubicación, también tiene muy cerca las universidades. Y bueno, en este caso, este concepto de llave en mano es una maravilla porque ya tiene, miren, ya tiene aires acondicionados la casa, todos los cuartos y toda la casa. Trae el refrigerador, trae la estufa, la cocina ya viene vestida, los closets ya vienen vestidos. Bueno, mira, solo llevas tu hamaca y ya estás listo para instalarte en la casa. Además, la casa está techada, tiene el porche techado. Con estos calores y este tremendo sol de Mérida, pues bueno, qué mejor que el coche siempre esté bajo techo y fresquecito para que ni se moje ni se asolee, como dice Robert Cruz, que por cierto le mandamos un saludo. Y bueno, estos modelos de casas se llaman Santa Ana y fíjate, tienen dos niveles, tienen tres recámaras, tres baños y medio, tienen la cocina equipada, como les comenté, todas las recámaras tienen los aires acondicionados y la maravillosa es que tiene dos terrazas al aire libre, una que está en el primer piso que da hacia el patio de atrás y la otra que está en el segundo piso que da hacia el centro del complejo, que además está lleno de árboles, todas dan hacia el centro y que tienen esta área social donde tienen areneros, tienen para juegos infantiles, tienen piscina con chapoteadero para los niños y tienen un parque con un ambiente de variada vegetación preciosa. Así que tienes tu casa club justo enfrente de tu casa, a donde puedes ir a hacer todas tus celebraciones, pues si hay muchas personas y quieres y prefieres aprovechar ese espacio en lugar de hacerlo en tu casa. Además, tiene vigilancia las 24 horas. Y pues bueno, qué mejor y qué lugar tan hermoso esta privada residencial de nuestros amigos Adasi, que son expertos en construir hogares. Así que pues yo les recomiendo que les llamen al 688-6678 o visiten su página www.sadasiyucatan.com.mx. Y bueno, pues Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno con nuestro invitado y con este nuevo concepto de el negocio de las oficinas virtuales. Este invitado que nos trae la Coparmex, como los miércoles de Coparmex, que siempre manejamos aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, nos visita la noche de hoy José Luis Graniel. Él es el que está representante, ya no te pregunté, el CEO de EOS Offices, que están aquí en este edificio Península Montejo. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias, Laura, René, por la invitación. Aquí visitándolos en su programa, muchísimas gracias por la invitación. Y pues venimos básicamente a platicarles un poco del concepto que traemos aquí a la ciudad de Mérida. Es un nuevo centro de negocios en el cual ofrece grandes beneficios para todo tipo de empresas, ¿no? Desde para emprendedores, como comentaba René, hasta como para empresas corporativas, que pues realmente no necesitas, en la mayoría de los casos, pues hay muchas trabas en estos tiempos para poder iniciar una empresa. Pero pues básicamente nosotros te ofrecemos pues ya una oficina montada en menos de 24 horas, sin una inversión inicial fuerte, ya totalmente equipada con los servicios que tú requieres. Uno de los detalles o de los problemas al que se enfrenta un emprendedor, bueno, hoy día y siempre, porque a final de cuentas, cuando montas una empresa, uno de los principales problemas pues, es la lana, ¿no? Así es. Entonces, el contar con la infraestructura adecuada para recibir a tus clientes, pues a veces puede ser un problema pues muy, muy severo, ¿no? Muy difícil de resolver. Y a veces acaban haciendo pues lo que pueden. Así es, totalmente, René. Y destinando dinero que podrían invertir en inventarios o en capacitación. O en publicidad, claro. Así es, totalmente. Lo tienen que acabar destinando pues en el local, en el changarro, ¿no? Y fíjate, claro. René, mencionaste algo interesante en cuanto a los innovadores o los que están creando su nueva empresa. Pues aquí también estamos hablando de expandir la empresa. Porque además, si yo vengo del norte del país y quiero venir a Yucatán y quiero poner mis servicios a la mano de los yucatecos, pues en este caso una oficina virtual también viene muy bien a la mano, ¿no? Exactamente, Laura. Nosotros ofrecemos dos tipos de servicios, ¿no? Uno para usuarios fijos, que son los que ocupan en sí la oficina, y unos paquetes para usuarios móviles, que es como tú comentabas, nosotros le decimos oficinas virtuales, que meramente consta de una contestación personalizada por parte de nuestra empresa, un domicilio ya sea fiscal o comercial, y es un lugar en sí donde puedes recibir notificaciones que te exige Hacienda. Entonces, tenemos clientes que básicamente tienen oficinas virtuales en todo lo largo del país, ¿no? En más de nuestras 9 ciudades distintas que tenemos a nivel nacional. Físicamente están, suponiendo, en un estado en Monterrey, pero tienen presencia en todo el estado. En todo el país, En todo el país y así en las es. Diferentes ciudades, ¿no? Así y es. Aquí veo que tienes varias ciudades, ¿no? En México. Así es. En Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Cancún, Puebla, Villahermosa, Querétaro y ahora Mérida. Exactamente. Venimos acá a Mérida. Listos para ofrecerles... ¿Qué les trae a Mérida? ¿Qué les llamó la atención de Mérida? Pues Mérida, te soy sincero, yo soy yucateco, es una ciudad bellísima que ha estado francamente en crecimiento y pues es un modelo de negocios que venimos a promover aquí y que pues estoy seguro que va a caer de pie con los nuevos modelos y proyectos que traen los yucatecos. Fíjate que yo me enfrenté a ese problema, ¿eh? Yo me dedico a dar capacitación en manejo defensivo a plantillas de choferes y uno de los problemas al que me enfrenté es que no tenía un lugar, un salón, una sala de juntas para impartir el curso. Ah, ok. Entonces, digo, hoy, bueno, pues estás tú y hay uno que tú por ahí. Pero en un principio, pues sí, dije, ¿y ahora qué hago, no? Así es. Entonces, sí, esto que comentamos, pues definitivamente se da con más frecuencia de la que podríamos pensar, ¿sí? Y todo este tipo de situaciones donde de repente tienes que recibir clientes importantes, pues de repente no estás en las posibilidades de hacerlo o no estás en las posibilidades de hacerlo como tú quisieras. Exactamente, ¿sí? René. Fíjate que nosotros tenemos ese paquete igual de espacios de coworking, ¿no? En el que ofrecemos 40 horas de manera mensual de pues, un espacio de área común en el que pueden recibir sus clientes en vez de recibirlos en un café. Claro. Ah, o sea que tus 40 horas las usas de acuerdo a lo que tú vayas necesitando, exactamente, ¿no? No, y además veo que tienen el distintivo de Great Place to Work. ¿Es así un distintivo es. O es un certificado? Es un certificado que tenemos okay. Igual. Pues ahorita que regresemos del corte nos los vas a platicar a fondo. Con gusto, Laura. Y bueno, eso veo que hace una distinción muy interesante con respecto a los demás oficinas virtuales que ya hay ahora en Mérida, ¿no? Pero bueno, Juanelo, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Baby, I'm I Want You. Esta es una canción del grupo Bread. Una canción, ¿no? La verdad, para todos los que estuvimos por ahí de los 70s. Esto fue lanzado en 1972, incluyendo el título que alcanzó el tercer lugar en el Billboard Top 100 de la Unión Americana. Ya sabe, aquí buena música, buenas rolas como siempre. Para que esté de acuerdo mi queridísimo Roberto Cruz, a que le mandamos otra vez un saludo, porque ahorita está dando una conferencia. Pero Laura, ¿nos tienes una recomendación, por favor? Claro que sí. Oye, José Luis, ¿ya fuiste a comer a la Argentina? No he tenido la oportunidad, Laura, pero obviamente ya escuchaste que se come riquísimo, sí, ¿verdad? Sí, la verdad, escuchó muy buenos comentarios. Sí, pues bueno, además el argentino está a media cuadra de la Glorieta de la Paz, ahí muy cerquita. Pero bueno, tienen una promoción maravillosa que les voy a compartir ahorita. Todo el mes de abril, el argentino tiene 250 gramos de arrachera con su cebollita asada, su papa ahí al horno tan rica que es. Qué rico. Y adivina qué, al 2x1, por un precio de 185 pesos. ¿Cómo crees? Así es, 185 pesos, o sea, vas a recibir. Yo pago 500 gramos. Pesos y ¿sí? Me dan arrachera para ti y arrachera para mí. Arrachera para ti y arrachera para mí. Hoy está genial. Riquísimo, yo que soy carnívoro. Está pues genial. Sí, ¿no? Y además veo que le metes mucho al gym. La proteína viene muy bien. Bien incluida. Pues ahí está. Esto aplica, fíjate, de lunes a viernes, todo el mes de abril. Por supuesto, no aplica con otras promociones, pero francamente ya con esta promoción está buenísima. Además, si la acompañas con tu copita de vino y si dices que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, te vamos a regalar una copa de vino. Así que, pues váyanse para el argentino, vayan sacando su reservación. Miren, el teléfono es el 285-0695. Pueden verlos a través de Facebook, que es El Argentino Mérida. El Twitter, que es El Argentino Mid, o a su página www.restaurantelargentino.com.mx. Oye, entonces, pero no les presumiste, hoy comimos ahí. Por supuesto, y nos comimos una picaña. Pero mira, bueno, mira, puedes aprovechar la promoción de la arrachera, que por cierto está jugosísima y deliciosa. Qué rico. Pero además, sí, otro día que vayas, tienes que pedir, mira, está el vacío, está la picaña que comimos hoy. A mí en lo particular me gusta muchísimo el lomo. El bife de lomo, claro. El bife de lomo, que es delicioso. Y tienen unas ensaladas. Pídete una Río de la Plata que trae palmito, trae alcachofa, trae tomatito, cebollito. Bueno, excelente, excelente comida, excelente servicio. Váyanse al argentino, ya saben dónde está, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. Le mandamos un saludo a Miguel Galloso, que es el dueño, y a Fabiola Ladrón, que también está ya, esposa de Miguelín. Y bueno, esta promoción que va a durar todo el mes de abril, la tienen que aprovechar. Así que, pues enhorabuena. Y bueno, regresamos al tema. Y estamos aquí con... Ah, pero no, déjenme mencionarles algo más. Fíjense, hay que cuidar el planeta. Ya ven estas contingencias que están pasando en la Ciudad de México. Y bueno, déjenme decirle que nuestros amigos de Mauro, Museo del Árbol Rotario, está organizando una carrera el domingo 24 de abril, que va a ser de Motul a Uquí. ¿Uquí se dice? ¿Uquí? Se llama... Es Día Verde. Así que estos son del Club Rotario Mérida Norte, que siempre están preocupados por nuestra salud. Y bueno, les invitamos a que se acerquen para que participen en esta carrera, que es a beneficio de pues ahora sí, de seguir plantando árboles a lo largo de la ciudad, que es tan importante. Recuerden que dos árboles solamente pues le dan oxígeno a una persona. Entonces necesitamos muchos árboles, necesitamos cuidar nuestro entorno, y pues les invitamos a que se inscriban a esta carrera para el 24 de abril, Día Verde. Búsquenlos a través de Facebook, Mauro, Museo del Árbol Rotarios. Y pues bueno, tienen dos carreras allá de 5 kilómetros, que cuesta 120 pesos, te dan tu kit, y de un kilómetro de 50 pesos, que es para los infantiles de 7 años a 13 años. Les paso el dato para pedir informes al 9993-3373-77. Repito, 9993-3373-77. Muy bien, ok. Entonces, ahora sí, regresamos con José Luis Graniel, CEO de EOS Offices. Bueno, yo ya te puse que eres el CEO, pero me imagino que tú eres el que está al frente. Bueno, soy el Center Manager aquí de aquí en Mérida, en el edificio Península Montejo. Oye, pero qué edificio tan precioso. ¿Cuántos pisos tiene ese edificio de Península Montejo? Son 6 pisos que tiene. O sea, la planta baja y Es donde están los cines, donde están haciendo los... ¿Ya están listos los cines o todavía? Los cines ya están operando, hay un restaurante al lado de allá de Krispy Kreme, ya le hicimos promoción. Unos cines que ya están operando. Hay varios locales en la parte baja del edificio que van... Están por abrir igual, y algunos ya están vendidos, uh-huh. Algunos ya abrieron, y creo que va a abrir una universidad igual. ¿Sí? Y ustedes tienen todo un piso, ¿no? El piso 4, me decías. El piso 4, exactamente. Ok. Oye, pues es un edificio de punta, ¿no? Ah, claro. Sí, hablando de edificios, pues ya hoy pues todos son nuevos casi, ¿no? Ya ves que antes no había edificios pues acá, sí. Pero sí, ese pues es ahora sí que de última generación. José Luis, hablábamos hace rato de las salas de juntas, de salas de capacitación, que yo en un momento dado me enfrenté al problema de pues no supe a quién recurrir. La sala que ustedes tienen, ¿qué apoyos tiene? ¿Con qué cuentas? Bueno, nuestras salas de juntas vienen totalmente ya equipadas, René. Tenemos un programa en el cual puedes contactar a tus clientes a nivel nacional, ¿no? Podemos ofrecer ese servicio, suponiendo que tienes un cliente en Monterrey y quieres ahorrarte ese viaje de ir hasta Monterrey y platicar con él. Le podemos reservar una sala de juntas en Monterrey, y mediante nuestro software que tenemos, se enlazan y puedes platicar con él directamente. Vienen las salas de juntas totalmente equipadas con proyector, pizarrones, todas las comodidades totalmente acústicas, ya listas para poder llevar tu evento, tu sala de tus juntas. Y también ofrecemos el servicio de catering si tú lo requieres. ¿Servicio de qué, perdón? De catering. ¿Qué es eso? El catering, si requieres, pon tú unos canapés, croissants, un coffee break. Que obviamente eso es aparte, ¿no? Exactamente, tiene un costo aparte, pero ofrecemos igual. Sí, pero el café sí siempre está incluido, sí, ¿no? Sí, el café viene incluido para ti, para tus visitas. Ya no tienes que estarte preocupando por contratar a alguien más, ¿no? Exactamente. Claro. Ya nada más le dices a él. Y pues... Mencionaste ahí, José Luis, un pizarrón. Me imagino que es el pizarrón digital, ¿no? Que todo lo manejas a través de la computadora. Sí, igual viene una pantalla LCD que está totalmente equipada ya para poder entrelazarse con todos los... Por ejemplo, si tienes, no sé, una junta con 7 distintos socios a nivel nacional, se pueden entrelazar en los distintos puntos. Para que tú los veas puntos. Exactamente. Internet. Exactamente. Viene ya totalmente acondicionada para poder operar. Y me imagino que también das la capacitación para hacer esa junta, ¿no? Claro, porque nosotros... Porque si yo te rento la oficina y no tengo ni la más remota idea de cómo lograr una junta así, pues tú me vas a enseñar a hacerlo, ¿no? Sí, básicamente es nuestro giro principal. Nosotros nos encargamos de la administración de tu oficina y tú te dedicas a tu core business. Nosotros te dejamos ya lista la sala, conectado con todas las personas que vas a llevar a cabo la junta, y meramente tú te dedicas a llevar tu junta. Úndale. Oye, pues suena muy bien. Y este distintivo, bueno, es esta certificación de Great Place to Work, ¿qué es lo que trae de plus? Bueno, yo creo que algo sumamente importante de todas las empresas, y nuestra empresa es una empresa de servicios, que el personal esté pues altamente capacitado en primera instancia y se sienta a gusto con el servicio y el producto que ofrezca, ¿no? Entonces, mira, yo he tenido varios trabajos, no muchos, ¿no? Pero pues créeme que esta empresa es una gran empresa, porque desde de entrada el ambiente que se percibe entre los trabajadores, meramente no se quedan los trabajadores, sino que lo contagian a los clientes y a los socios suyos. Es una empresa que constantemente nos está capacitando, nos apoya, siempre está al tanto, y eso hace que tu desempeño sea cada día mejor, ¿no? Para nosotros, en nuestra empresa, no hay límites. O sea, tú tienes una idea, la puedes implementar, la puedes aplicar, y tienes todo el apoyo por parte de ustedes, de los directivos, así es. Ustedes son la segunda empresa que tenemos el orgullo de presentar aquí en estos micrófonos, que tiene el distintivo de Great Place to Work. Ah, sí, sí. La primera fue National Soft, que son patrocinadores nuestros. También. Y que, bueno, es una certificación que veo que pues se está poniendo cada vez más de moda. Así pero es. Es además una certificación muy positiva, porque pues qué más que te sientes a gusto en el lugar donde trabajas, ¿no? Totalmente. Si no estás a gusto en el lugar donde trabajas, claro, estás frito. Y que lo transmitas a además, tus clientes, claro, ¿no? Que ellos mismos se sientan a gusto de llegar a la oficina y de ver las cosas y ver la atención y sentir el ambiente, igual esa actitud de servicio que es tan importante percibirla en las empresas a las que vamos, ¿no? Sí, sobre todo que somos una empresa de servicio, ¿no? Y tenemos que transmitir pues los valores que están infundados en la empresa. Esto me lleva a preguntarte, me imagino que también tienen algún tipo de apoyo pues cibernético, ¿no? O de las computadoras, ¿no? Me imagino que tienes técnicos para atender situaciones, sí, claro, cuando se presenten. Sí, básicamente tenemos un ingeniero designado para cualquier situación que se presente en nuestro centro. En cuestión de tecnología, igual tenemos 100 megabytes para designados exclusivo para nuestro piso. Entonces, en cuestión de velocidad de internet, nuestros usuarios jamás tienen algún problema. En todo caso, que se presente alguna situación, ya sea de sus computadoras o ya sea del internet o algo, está el ingeniero disponible de 8 de la mañana a 8 de la noche, atento para resolver las situaciones. Y eso es parte de, sí, de estar dentro ningún, de... Exactamente, sin ningún costo adicional. Así es. Y pues una de las ventajas igual que tenemos es que tenemos una aplicación propia en la que puedes llevar la administración de tu oficina, que eso te mantiene al tanto de todos los pormenores de lo que sucede en tu oficina. Okay. A ver, pues ¿como una bitácora o cómo? Es una aplicacioncita donde básicamente se refleja todo lo que sucede en tu oficina. Okay. O sea, por ejemplo, ustedes ofrecen el servicio de secretaria, ¿no? Para que me tomen los mensajes. Exactamente, es una contestación personalizada. Y si la secretaria alimenta una cita o un recado, a la hora que yo abro la aplicación, ¿me aparece? Así es. Meramente, esa es una parte interesante igual de los servicios que ofrecemos. Nuestro Business Center tiene un porcentaje de efectividad de contestación de llamadas del 99.6% de llamadas. Básicamente, jamás se pierde una llamada que nos entra a nuestras líneas telefónicas. Esta contestación personalizada es básicamente, tú nos indicas cómo quieres que contestemos. Por ejemplo, René Corporativos, buenos días, le contesta José Luis. Entonces tú nos das las indicaciones de qué personas quieres que te pasemos a tu línea, a tu oficina, y qué personas no. Entonces, si solo quieres que tomemos el recado, lo apuntamos y te lo enviamos vía correo electrónico y te llega a tu aplicación. Okay. Entonces, okay. Es una contestación totalmente personalizada en el cual sabemos que las llamadas son importantes y pues siempre vas a tener el control de ellas. ¿Cómo defines, por ejemplo, o cómo te tengo que decir yo, cómo distingues a los clientes a los que yo te diga, mira, fulano, sultano y frega, no les vas a contestar como capacitación de excelencia, que es mi empresa, y a los demás, ¿cómo sabes que no? Me imagino que por el número que asignas, ¿no? Sí, exactamente. Tú asignas un número específico a la empresa y ya cada vez que suene ese número, esa contestación van a dar. Exactamente. Okay. Tenemos un software que identifica qué número fue marcado y enseguida te arroja como un pop-up en el que sale el nombre del socio, del cliente y cómo quieren que contestemos. Okay, bueno, pues vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Conversation 16 o Conversation 16, este es un éxito de la banda National de 2011. Es una banda de indie rock de National. Ellos son de Cincinnati, Ohio, y fue formada en 1999 por el vocalista Matt Berninger, el guitarrista Aaron Dessner, el tecladista Bryce Dessner, el bajista Scott Devendorf y el baterista Brian Devendorf. Ya sabe, aquí buena música, buen rock and roll, una selección más de el máster Juanelo, ya sabe, él es experto en esto del rock and roll. Pero antes de seguir, déjeme darles una recomendación. Nuestros amigos del CEM nos han pedido encarecidamente que le hagamos llegar la información de esta aplicación. Es Código Infarto. Esta es una aplicación que va dirigida a las personas con dolor de pecho que podrían estar presentando un infarto agudo del miocardio. La intención de esto es que el usuario tenga a la mano al instante y en cualquier sitio una relación de los hospitales con la capacidad para tratar adecuadamente estos padecimientos. El dolor de pecho no siempre es un infarto, pero es muy importante llegar rápido al hospital adecuado para una valoración médica. No espere más de 5 minutos para solicitar ayuda. Recuerde que en cuestión de infarto, los primeros minutos son vitales y pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte, o bien que usted quede en plenitud de facultades o con algún daño, Dios no lo quiera, permanente. Así que baje la aplicación, es gratuita, está disponible para Android y iOS, y pues simplemente entre a la tienda, descárguela y instale la Código tienda. Infarto. Código Correcto. Infarto. Y nuestros amigos del CEN, del Centro de Especialidades Médicas, son los que nos han pedido que promovamos esto. Si bien hay varios hospitales que están en este Código Infarto, nuestros amigos del CEM, como siempre, preocupados por la salud de todos, nos piden que bajen este código que les puede salvar la vida. Mientras más rápido se atienda a uno, mejor. Código Infarto, no piense usted, amigo reescucha, que solamente es para hospitales o instituciones privadas. El IMSS también está inscrito al Código Infarto. O sea, el más cercano que se encuentre de donde usted está para que lo vayan a recoger y lo lleven al hospital. Y si en algún momento usted no tiene las posibilidades de acceder a una clínica privada, bueno, pues ahí está el IMSS y ahí lo van a atender adecuadamente. Claro, entonces, así es. Y lo importante es que lo atiendan, así es, bajen la aplicación para que estén armados para cualquier cosa. ¿Alguna otra mención, René, que tengas por allá? Claro, tenemos como ya es costumbre, tenemos el tip vial de la semana, cortesía de capacitación de excelencia. En este caso, le recordamos que la policía puede retener tu placa por infracción solo por las siguientes razones: cuando el vehículo tenga placas de otro estado o bien por no portar el holograma de verificación de contaminantes. Esto lo dice el artículo 466. Y aunque aquí en Mérida, aunque está en el reglamento lo de la verificación vehicular, la policía, bueno, pues amablemente no lo exige, ¿no? No lo revisa. Pero lo debería aplicar a los camiones que sacan tanto humo. Bueno, los de transporte público sí tienen obligación. No, los de carga, luego esos de cemento Bueno, eso sí, pero lo que es transporte público tiene la obligación de pasar la verificación. Pero bueno, la otra causa es, si le van a retener la placa, es solamente porque no son de este estado. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y ecológico para conductores adolescentes, conductores de auto, conductores de camión, camioneta, tractocamión y para diligencieros de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia porque conocimiento es poder. Y bueno, regresamos aquí con José Luis Graniel, que nos visita de IOS Offices, que está en este edificio nuevo sobre Montejo, que se llama Península Montejo. José Luis, nos dices que vas a dar una promoción para nuestros amigos radioescuchas. Claro, claro, Laura, gracias. Sí, para todos nuestros amigos radioescuchas que llamen a los teléfonos que vamos a indicar en este momento, les vamos a regalar un mes de cortesía al final de su contrato en cualquiera de nuestros servicios, ya sea de oficina física o oficina virtual. Los teléfonos son 9995-003000. Y pues tienen que mencionar que escucharon la promoción en Fórmula en los Negocios. O sea, si yo te llamo en estos días, te voy a pagar 12 meses, pero voy a tener derecho 13. A 13. Exactamente. 13. Okay, no. Ya sea en oficina virtual o en oficina física. Exactamente. Me parece muy bien. Y para aquellos amigos que nos están escuchando, si quieren aprovechar bien esa promoción y quieren llamar acá para dejar su nombre y teléfono y aquí José Luis les ponga en contacto con ustedes, también lo pueden hacer al 920-6893. 920-6893, pueden llamar para que les hagan efectiva esta promoción de 13 meses al pagar solamente 12. ¿Tienes alguna página en Facebook? Así es, estamos como IOS Offices, nos pueden buscar. Nuestra página de internet es www.iosoffices.com. Porque ahí la invitación, además de que aprovechen la promoción, pues sería que pasen a conocer tus instalaciones, ¿no? Así es. O que te pregunten por Facebook. Claro, nos puedes preguntar por Facebook, llamar al call center o meramente al teléfono que les proporcionamos. Pueden marcar para agendar una cita y les damos un tour personalizado para que conozcan las instalaciones. ¿Cómo andan, por ejemplo, en espacios de estacionamiento? Bueno, veramente igual les ofrecemos ese servicio, que pueden tener su cajón personalizado. Eso viene incluido también en la renta mensual. Les ofrecemos el servicio de un cajón personalizado para que se eviten el problema de estar buscando, porque pues sí, es un edificio que realmente va a estar pues poblado, ¿no? Porque hay varios, claro, hay varios centros comerciales, hay restaurantes, cines. Entonces sí, les ofrecemos ese servicio de tener su cajón personalizado por un costo extra y pues eviten todas esas problemáticas. ¿Qué pasa con los clientes? ¿Tienen algún espacio para visitantes? Sí, claro. Bueno, eso estamos manejándolo con la administración de la oficina para que meramente ahorita el estacionamiento está abierto al público, ¿no? Pero eventualmente pues se va a tener un mayor control. Tenemos nosotros unos cajones destinados para poder manejar ese tipo de situaciones, ya sea de visitas para nuestros clientes, nuestros socios, que puedan tener acceso al estacionamiento sin costo extra. Sí, porque si yo te rato la oficina y voy a citar ahí a mis prospectos, a mis clientes, pues obviamente lo que no quiero es que anden también batallando. Así es, por totalmente. El lugar, ¿no? Dado que esa zona pues sí se está poblando muchísimo. Así sí, es. Sí, tiene un alto desarrollo, por lo que ya comentaste, ¿no? Ya cualquier cantidad de restaurantes, hoteles, y bares, bueno, lo que quieras ya encuentras ahí. Así en es. Esta altura de Montejo. Sí, que es importante que hayas topado ese tema, porque igual nosotros contamos con una población fija en nuestro centro y una población flotante. Claro. Uno de los beneficios, como les comentaba, es que todos nuestros socios pueden disfrutar de los beneficios a nivel nacional. Entonces tenemos gente que viene desde Monterrey a usar las salas de juntas. Tenemos gente que viene de Tijuana a usar las salas de juntas y es una población fija flotante, que pues está girando alrededor de nuestros centros. Y que porque ya pagan ellos su renta ahí donde viven, ya pueden también utilizar las instalaciones de las que están en Mérida sin ningún costo adicional. Sin ningún costo extra. O sea que si yo rento mi oficina aquí en Mérida y por algún motivo tengo que viajar a México a recibir algún cliente, me voy a las oficinas que tienen ustedes en México y puedo utilizar dentro de mis horas de salas de juntas Así es. La oficina de México, ¿no? Totalmente. Oye, es correcto. Maravilloso. ¿Cuánto tiempo tiene iOS Offices? Es una empresa que tiene 9 años en el mercado, es meramente mexicana, son dueños mexicanos realmente. No es una franquicia tal cual. Nosotros estamos ubicados actualmente en México, ¿no? Sí tenemos proyectos de expansión para otros países, pero pues por el momento solo estamos aquí en México. ¿Nace en México, en el Distrito Federal? Exactamente, sí, exactamente. ¿Por dónde están allá? Bueno, estamos en varios puntos, tenemos 15 edificios ahí. ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Wow. Reforma, Polanco, Virreyes, estamos en varios lugares. ¿Y qué significa IOS? IOS, Intelligence Office Solutions. Ah, ok. Así es. Okay. Exacto. Aquí en Mérida, ¿cuánto tiempo tienen? Bueno, ahorita en Mérida, pues, empezó la obra el año pasado, no tenemos mucho. Entonces, vamos a aperturar el día 2 de mayo. Ya a partir y por eso la promoción que estás manejando ahorita, ¿no? De un mes gratis al contratar un año. Y como te comentaba Lau, René, ahorita tenemos muy buenas propuestas por cuestiones de preapertura. Estamos muy flexibles a escuchar igual las necesidades de nuestros clientes y poder llegar a un arreglo en base a eso. Oye, pues esa es una ventana muy interesante y esa solamente la tienes ahorita en el mes de abril, ¿no? Exactamente, por cuestiones de preapertura. Porque ya una vez abierto, ya tienes tus propias condiciones y ya no hay tanto manejo, ¿no? Correcto. ¿Cómo van? Oye, hasta griten lo que llevan, ¿cómo van? Vamos muy bien, hemos tenido muy buena respuesta por parte de las empresas y ya tenemos algunas oficinas ya rentadas. Meramente pues nos hemos topado con la sorpresa de las que tenemos rentadas. Una parte son empresas yucatecas que han decidido aportar e invertir en este modelo de negocios, y también empresas foráneas que ya nos conocen, igual han venido a rentar nuestras instalaciones y usar nuestros servicios. Oye, pues suena muy bien. Sobre todo también el modelo de negocio que están ustedes llevando a cabo, ¿no? Porque es un concepto. Sí, porque facilita distinto. Muchísimo, claro. ¿No? Son soluciones en donde ya no tienes que invertir en las adaptaciones en una casa o en un edificio y estar pagando tu propia secretaria, todo. O sea, el hecho de compartir y el hecho de que todo ya está montado y de que tienes una buena imagen, que todo está limpio, pues eso te da una imagen mejor, o sea, te da una excelente imagen a ti mismo como, claro, como como funcionario, bueno, como profesionista que está instalado en esa oficina, ¿no? Sí, claro, te da una carta de presentación muy importante. Exactamente, y te da prestigio. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Esta es una canción de los Sunday Divers, Do It se llama, es del 2007. Este fue un grupo de indie pop en español que surgió en la ciudad de Toledo en 1999 y se separaron en 2010 tras tocar en el Festival Internacional de Benicàssim. Ya sabe, aquí buena música es rock en español, pero también es rock y suena bastante bien. Pero déjeme, le doy una recomendación para usted, amigo restaurantero. El servicio en un restaurante hoy día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de su comida. Es por eso que debe preocuparse por implementar herramientas que le faciliten la operación y que de paso pues le ayuden a sorprender a sus clientes y hacer más productivo su restaurante. Con Soft Restaurant Móvil puede acelerar su servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Puede incluir comentarios de preparación, como si quiere la carne en término medio o bien cocida, etcétera, o si quiere la comida con chile o sin chile, y esto le va a evitar errores e insatisfacciones. Además, Soft Restaurant Móvil le puede imprimir la cuenta desde la mesa, le puede generar también el archivo para la factura. ¿Sí? Contacte a un asesor de National Soft y ahí le van a dar más información de este sistema. Puede además solicitar una demo sin compromiso, llamándoles al 941-5077. Ya saben, National Soft es, como lo dije hace un rato, una empresa orgullosamente yucateca que ha recibido el distintivo de Great Place to Work. Pero tú tienes otra recomendación, ¿no, Laura? Claro que sí, René. Y fíjate que el coaching empresarial es una disciplina emergente que ayuda a potenciar y elevar la capacitación, la capacidad de acción efectiva de los individuos en las organizaciones y en su entorno. Y bueno, a través del coaching se incrementa el nivel de conciencia de un individuo o bien de un equipo de trabajo para que éste piense diferente, vea más allá, se desprenda y desde un nuevo lugar enfoque su espiral de transformación y crecimiento. Y por eso Fórmula en los Negocios Coaching trabajamos a un nivel sistémico con las organizaciones para una mejor configuración de equipos de alto rendimiento, donde favorecemos las relaciones, el trabajo colaborativo y la comunicación. Los invitamos a que nos contacten para que les hagamos un programa a su medida. Así que si están interesados en esta, ahora esta transformación de coaching empresarial que tan importante, tan básica es. Tú mencionaste por aquí, José Luis, que siempre están recibiendo capacitación. Me imagino que por ahí tenido coaching empresarial, que es fundamental hoy en día. Pues yo les invito a que nos contacten. Escríbanos a nuestro correo rcruz@formulaenlosnegocios.com.mx o bien escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx para que les hagamos un programa a su medida. Y bueno, regresamos aquí con nuestro invitado José Luis. Platícanos, ¿cómo está? Bueno, ok, yo llego contigo y quiero contratar. Cuéntame qué pasos tengo que seguir, si son complicados, si son fáciles. Cuéntame cuál es la dinámica. Claro, básicamente, Lau, es algo pues bien sencillo. Meramente te pedimos algunos documentos para poder formalizar ya el contrato. Pues te pedimos de entrada 2 meses de depósito en garantía, que son totalmente reembolsables al final de tu contrato, y el pago del mes en curso. Básicamente te pedimos pues nada extraordinario, ¿no? Meramente pues una identificación, un comprobante domiciliario, el acta constitutiva y la RFC de la empresa, y pues un contrato de servicios que nosotros te hacemos sin ningún costo, en el cual pues te dice a detalle todos los servicios que te ofrecemos. También viene en específico la oficina que vas a recibir. Okay. Y pues, con tu reglamento, etcétera. El reglamento, ¿no? Exacto. Okay. Y los pormenores. Que eso no tiene ningún costo, no me tiene dices. Ningún costo. O sea, prácticamente yo te voy a pagar los meses que voy a estar. Bueno, 2 de depósito en garantía, que son reembolsables. Así es. Y te pago el mes que en vigente. Exactamente. ¿No? A partir del el momento mes que va que a correr. Empiezo. Totalmente. Ah, ok. Así es. Entonces es, pues prácticamente, te ahorras mucho tiempo porque en cuestión de menos de 24 horas te entregamos la llave de tu oficina en mano. O sea, te la damos ya totalmente equipada para que ya empieces a operar y pues te evites de otros distractores, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Y qué precios quieres decir más o menos qué precios pues, estás manejando? Digo, sobre todo la promoción que tienes ahorita antes del primero de mayo, claro, que es cuando ya ustedes inauguran. Bueno, en cuestión de precios, la ONU tenemos una lista de precios fija en sí, como ¿no? Como tal, ok. Todo va de acuerdo al número de usuarios que vaya a ocupar la oficina y en base a los servicios que requieran, por eso son muy tú variables. Tú formas tu propio paquete. Tú decides, yo quiero esto y es la mensualidad que vas a pagar, es ¿no? Es correcto. Es totalmente una oficina personalizada de lo que vas a usar, los servicios que vas a requerir, y pues no vas a pagar por usar beneficios que a lo mejor no. Sí, tal vez a mí no me interesa tener ni sala de juntas ni sala de conferencias. Exactamente. Porque pues no las doy, por ejemplo, y por ejemplo, esa mecánica que tú dijiste de las 40 horas suena maravilloso. Claro. Porque yo voy agendando según lo que voy necesitando de cada una de esas horas. Claro, sí es. ¿Qué pasa si no utilizo mis 40 horas del mes? Bueno, eso meramente no son acumulables, son estrictamente de manera mensual. Ok, ¿no? Las perdí, ¿no? Así las como perdí mi mensualidad en el gym. Si no fui, me fregué. El siguiente mes. Exactamente. Están planeadas para que las uses aproximadamente 2 horas diarias a lo largo del mes. Ah, okay. Pero pues es un plus que les ofrecemos a nuestros usuarios móviles. En vez de recibir en un café, donde hay varias distracciones, y recibir un cliente en algún café, pues lo recibes en un edificio AAA, con todas las certificaciones, y de entrada te da una presencia, te da una imagen a tu cliente que Más profesional. Más profesional, totalmente. Claro, además claro. Te obliga a que seas más productivo, porque si te voy a pagar una cantidad por tener 40 horas o las horas que sean, claro, pues les voy a sacar jugo, ¿no? Exactamente. Entonces, y son a nivel nacional. Entonces, bueno, claro. Y yo le veo muchas ventajas al hecho de tener rentar una oficina en un complejo de estos ya integral, porque ya tienes la limpieza, ya no tienes que preocuparte de que si tu oficina está sucia o desordenada, eso te lo van a estar limpiando todos los días. Los baños, el funcionamiento, pues la cafetería, todo. Eso de que siempre llegues a la hora que llegues y siempre hay cafecito y hay agua, me imagino, también, bueno, sí. O dispensadores de agua también, ¿no? Así es. Todo eso son comodidades que ya no son preocupaciones en tu mente a la hora de llegar a tu oficina y ver que estén bien para recibir un cliente, ¿no? Así es, queremos, claro. Básicamente somos herramientas que elevan la productividad de nuestros socios, ¿no? Sabemos que hoy por hoy hay varios distractores y varios tiempos de ocio que el personal de las empresas pierden, desgraciadamente, ¿no? Que suponiendo, ¿no? Que tú rentas, una casita y la adecuas con todo, de entrada ya estás haciendo una inversión inicial fuerte que puedes destinar a otras cosas en tu empresa, ¿no? Entonces, claro. No hay inversión inicial con nosotros, no hay ese tiempo de ocio de requerir facturas de por acá, de luz, facturas de no sé qué, que se descompuso, el baño. No, y además la renta es 100% deducible, ¿no? Exactamente, sí. Que siempre sale el tiempo de ocio, ¿no? Que vamos a preparar el café, no, ahí ya está todo listo en nuestra oficina. Meramente te enfocas a tu core business, a elevar la productividad de tu negocio. Suena maravilloso. No, pues sí, realmente es una muy buena oportunidad para la gente que, como lo comentaba, está emprendiendo, que tiene la necesidad de atender clientes, y pues qué mejor que atenderlos en un lugar donde, como dicen por ahí coloquialmente, se va a poder parar el cuello, ¿no? Sí. Te espera en mi oficina. Así exactamente, es. Y por ejemplo, esta aplicación que mencionaste también suena muy interesante, porque suena así como que ahí puedo ver mi historial de todo lo que ha sucedido en mi oficina. Es correcto. Y también programar a futuro lo que tengo pendiente, ¿no? Así es, exactamente. Mediante la aplicación puedes desde separar hasta tus salas de juntas, hasta llevar el control de todas las notificaciones y llamadas que te hacen, que han entrado, los recados. O sea, llevo allá el historial de todo mi movimiento. Exactamente, todo el movimiento absoluto de tu oficina lo llevas en esa aplicación. Oye, pues está maravilloso, porque, por ejemplo, cuando has visto a un cliente y no tiene los datos, pues entras a la aplicación y ahí tienes toda la información, ¿no? Sí, así es, exactamente. Ahí tienes todo lo que pasa en tu oficina. ¿Por qué no nos repites la promoción? Claro. Y los datos. Y los teléfonos, por favor. Claro. Los teléfonos son 9995-003000. Y la promoción que estamos dando para todos los radioescuchas es un mes de cortesía al final de su contrato. Mencionando que escucharon la promoción. En Fórmula en los Negocios. Fórmula en los Negocios. Muy importante. ¿La promoción? Esta promoción aplica en el mes de abril. Antes de mayo. Así okay. es. ¿Y los teléfonos ya los diste? Así es. Perfecto. Es 9995-003000 o pueden consultar nuestra página de internet www.iosoffices.com. Perfecto. Pues muchísimas gracias, José Luis. Le mandamos un saludo a doña Petronila que nos está escuchando. Patricia Ramos, gracias por mandarnos saludos. Te mandan saludos, René. Ah, muchas gracias. Y a mí también, y a todo el equipo, y por supuesto a Roberto que anda por allá. Y bueno, José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Lado, René, muy agradecido. Gracias a ti, René. Se acabó. Vámonos, el programa. Buenas noches al auditorio. Vámonos. Pues bien, amigos, esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.